Vamos a escuchar su palabra a Pablo Rubens Gómez. Bueno, compañeros, yo quisiera, como la mayoría, o quizá todos los colegas que me han precedido en el uso de la palabra en este seminario, comenzar naturalmente agradeciendo la invitación de los compañeros neozapatistas para participar en este seminario. Pero no quisiera que esto fuera una mera afirmación ritual o declaratoria o políticamente correcta, sino que quisiera que fuera efectivamente un agradecimiento profundo y al mismo tiempo fundado. Y comienzo diciendo esto porque yo de alguna manera concebiría que toda mi ponencia es la fundamentación o el esfuerzo de darle sentido a este agradecimiento. Cuando termine ustedes van a entender a qué me refiero. El tema que yo mismo elegí, porque los compañeros al invitarnos nos dieron libertad absoluta para definir nuestro propio tema, es qué cosa es el pensamiento crítico, pero sobre todo, cuál es la contribución que los compañeros neozapatistas durante 20 años han estado haciendo para el desarrollo y profundización de este pensamiento crítico. Eso es un poco, digamos, el tema que yo quiero tratar. Es un tema que yo creo que es inmenso y complejo, así que yo no haré más que aflorar algunos pocos ejemplos, 4 ejemplos en concreto, y dar algunas pequeñas pistas, pero tengo una lista de más de 15 o 20 que además se podría multiplicar fácilmente. Fíjense, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué entendemos por pensamiento crítico? Y yo aquí les diría que yo creo que hoy, en estos comienzos cronológicos del siglo XXI, el pensamiento de Marx es, si cabe, mucho más vigente que incluso en la propia época de Marx. Entonces diría, en contra de los teólogos de la liberación que se quieren disfrazar de marxistas, hace algunos años aquí mismo en el CIDESI vino uno de ellos y ofendió a los compañeros zapatistas y nos ofendió a todos diciendo que los pueblos de América Latina eran pueblos primitivos y atrasados. Al día siguiente, el hoy extinto subcomandante Marcos le respondió, como se merecía, y eso no impide que él siga tratando de disfrazarse de marxista para reciclar su teología de la liberación. No crean que estoy echando mentira, pueden entrar a Enlace Zapatista, ver las grabaciones y los audios del coloquio de homenaje a Andrés Sobrí y verán lo que les estoy diciendo. Aunque los especiales teólogos de la liberación, el marxismo es hoy más vigente que nunca. Aunque en especie algunos leninistas trasnochados que se sienten grandes porque critican a Lenin y no entienden, primero, en primer lugar lo sacan de contexto, en segundo lugar no lo entienden y en tercer lugar no comprenden que Lenin es uno de los marxistas más creativos, más inteligentes y más importantes de todo el siglo XX, a pesar de esos leninistas trasnochados, a pesar también de los pensadores decoloniales, poscoloniales, no sé qué coloniales, y todo eso, que yo creo que no entiende nada, que son una baratija ideológica de muy mala calidad y que en realidad están muy por debajo del finísimo análisis, por ejemplo, de Frantz Fanon, que nos explicó lo que era el colonialismo desde un punto de vista marxista y crítico. En contra de esos ideas, los posmodernos, esos efectivamente que ya mencionaron aquí, relativistas, que dicen que no hay verdades históricas, que todos los puntos de vista son igualmente equiparables, en contra de todos ellos, yo creo que el marxismo hoy es más vigente que nunca. El marxismo de Marx y el marxismo de los marxistas realmente críticos del siglo XX. Marx, naturalmente, y Lenin, y Gramsci, y Rosa Luxemburgo, y la escuela de Frankfurt, y más recientemente, y P. Thompson, e Immanuel Wallerstein, y menciono solo algunos de los que creo que son más evidentes. Bueno, ¿Cómo entiende Marx el pensamiento crítico? Yo creo que la manera en que Marx define el pensamiento crítico sigue siendo fundamentalmente válida. Marx escribió un libro fundamental que se llama El Capital, crítica de la economía política. Lo que ahí él nos explica que es el pensamiento crítico es tomar la apariencia capitalista, tomar las categorías burguesas que reflejan la apariencia inmediata capitalista, mitificada, mistificada y engañosa, y desmontar sus mecanismos para mostrar sus lagunas, sus engaños, sus mentiras, sus insuficiencias y sus sesgos. Y a partir de este desmontaje, acceder a la esencia real de la realidad capitalista. Y una vez realizado este proceso de desmontaje, proceder entonces a una reconstrucción de una nueva visión, genuinamente crítica, rigurosa, científica, de esa realidad. Bueno, voy a volver un poco a esto, porque quisiera preguntarme qué aportan los compañeros neozapatistas a esta definición de Marx del pensamiento crítico, que yo creo que sigue siendo fundamentalmente válida. Bueno, naturalmente tenemos que partir de esta definición y tenemos entonces que recuperar el pensamiento de Marx. Y yo creo que luego tenemos que recuperar el pensamiento de estos marxistas críticos del siglo XX que mencioné. Pero yo creo que después tendríamos que recuperar también la obra de aquellos pensadores críticos del siglo XX que, aunque no hayan sido marxistas o aunque se declaren abiertamente ajenos al marxismo, generalmente cuando vemos sus biografías y sus itinerarios nos damos cuenta que fueron marxistas en su juventud, dialogaron con el marxismo o no se asumían como marxistas por razones del comunismo, de los partidos comunistas del siglo XX, pero conocían profundamente a Marx, lo incorporaban en sus análisis y dialogaban con él. Estoy pensando en autores como Fernand Braudel, como Michel Foucault, como Norbert Elias, como Carlos Ginzburg. Yo creo que tenemos que recuperar los aportes de todos estos pensadores críticos. ¿Qué es lo que yo les diría? No voy a desarrollar eso porque no quiero alargar demasiado mi exposición, pero yo creo que, por ejemplo, lo que todos estos autores que yo mencioné, marxistas y no marxistas, agregan a esta definición fundamental del pensamiento crítico son sobre todo los modos o los mecanismos a través de los cuales podemos instaurar y llevar a cabo ese desmontaje y esa reconstrucción que antes mencioné. Por ejemplo, Benjamin y su metáfora fantástica de pasar el cepillo a contrapelo de los hechos históricos. Por ejemplo, Braudel proponiéndonos descentrar el punto de observación y decir, en vez de ver a el Mediterráneo desde Europa como hacen todos, ¿qué tal que vemos a Europa desde el mar Mediterráneo? En vez de ver al consumo desde la producción, ¿qué tal que intentamos explicar y analizar la producción desde el punto de vista del consumo? O por ejemplo, Norbert Elias invitándonos a disolver las dicotomías binarias que tanto daño le han hecho al pensamiento crítico, de decir naturaleza contra cultura, individuo contra sociedad, instinto contra civilización, trabajo contra ocio, y asumir posturas mucho más dialécticas de la relación que compleja que tienen estas. O por ejemplo, Michel Foucault, que nos invita a quebrar la inocencia sobre la supuesta neutralidad del saber y a descubrir en el uso y en el desarrollo del supuesto saber los mecanismos del poder, al mismo tiempo que nos invita a historizar las categorías de manera radical y no creer que locura significa lo mismo en el siglo XVI que en el XVIII, que en el XIX o que en el XX. Cuando los compañeros hablaban de que necesitamos construir nuevos conceptos, tienen toda la razón, y yo creo que precisamente también tenemos que aprender a definir lo que resignifican, lo que ahora significan distintos, incluso los viejos conceptos que siguen siendo válidos y fundamentales, como lucha de clases, como acumulación de capital. Voy a ejemplificar. O Wallerstein proponiéndonos impensar, no despensar ni repensar, sino impensar las categorías aprendidas y revelar sus supuestos implícitos. O Ginzburg reivindicando el procedimiento del extrañamiento. O Thompson proponiéndonos revalorar siempre el punto de vista de los de abajo o de las víctimas, como decía Benjamín. No voy a entrar en esto porque, en fin, porque creo que es más importante centrarme en la segunda, parte. Yo les diría que entonces, desde todos estos autores y desde esto, y desde estas definiciones, ¿cómo podemos entonces concebir al pensamiento crítico que ha sido desarrollado por los compañeros neozapatistas? Y mi hipótesis, mi interpretación personal es que la manera en que los compañeros zapatistas han nombrado lo que es pensar críticamente es esa metáfora que a mí me parece maravillosa y fundamental y a la que voy a volver más adelante, que es aprender a mirar abajo y a la izquierda. Que ojo, mirar abajo y a la izquierda es algo complejo porque es mirar hacia abajo y también desde abajo, cosas que no son para nada lo mismo. Y es mirar hacia la izquierda, pero también desde la izquierda, cosas que no son para nada idénticas. Bueno, yo entonces, para cerrar esta pequeña introducción y pasar a los cuatro ejemplos que les dije, les diría, bueno, quiero recordar sobre todo a mis colegas, los que están en esta sección que cariñosa y fraternalmente todos ustedes llaman la sección VIP, yo quiero recordarles una verdad elemental, también a ustedes, recordármela a mí mismo. A ver, el pensamiento no es fruto de las cabezas geniales de los intelectuales, aunque tienda muchas veces a olvidársenos esta verdad elemental. El pensamiento nace de la práctica. Entonces, un pensamiento crítico solo puede nacer de una práctica crítica. Pero los que llevan a cabo la práctica crítica, como Marx nos lo dijo en el manifiesto del Partido Comunista, son los movimientos antisistémicos. Marx decía, mi trabajo, y él lo llamaba comunismo porque él no lo llamaba marxismo, no era tan egótico, después se llamó marxismo, pero él decía, el comunismo no es más que la expresión teórica del movimiento comunista en ascenso. Yo podría decir, todo el pensamiento crítico que se ha desarrollado en los últimos 50 años no es más que la expresión teórica de lo que hacen todos los movimientos sociales antisistémicos en el planeta. Todos somos hijos de esos pensamientos. Y lo digo entonces porque yo creo que efectivamente Marx es inconcebible y no podría haber existido sin la revolución de 1848. Lenin es hijo de la revolución rusa. Foucault o Immanuel Wallerstein son la expresión del pensamiento hijo del 68, en su caso norteamericano, en el otro caso francés. Sin esos movimientos sociales, sin su práctica, sin sus aportes reales, esos pensamientos geniales no existirían. Lo digo porque entonces les voy a decir cuál es mi opinión de lo que ha sido este seminario, que ya está más o menos por concluir. Yo creo que ha sido, es mi muy personal opinión, lo digo con todo respeto para mis colegas de la sección VIP, yo creo que esto ha sido un intercambio de saberes que estamos realizando en público, es decir, un intercambio de los compas y los zapatistas con nosotros, todos los invitados que estamos dando aquí ponencias y exposiciones. Ellos fueron muy claros y así nos lo propusieron. Y lo estamos haciendo frente a ustedes porque como ellos nos lo hicieron, yo creo que no debemos olvidarlo. Este no es más que el arranque de una iniciativa que tiene que replicarse y reproducirse 40, 70, 900 veces en todos los rincones y en todas las geografías y en todos los tiempos del mundo, hasta que esclarezcamos los problemas fundamentales, hasta que profundizamos el pensamiento crítico y entendamos cómo hay que enfrentar a la hidra capitalista. Déjenme decirles, mi opinión y mi impresión personal es que como muchos intercambios que se da, este intercambio de saberes ha sido bastante desigual. Es decir, todos nosotros, los ponentes, hemos dado muy poquito. Hemos dado, bueno, por ahí una idea medio interesante, por ahí quizá una pista nueva, por ahí de repente una idea original. Y en cambio los compañeros zapatistas nos han estado dando un pozo de sabiduría cotidiano, constante, que les juro, cuesta trabajo asimilar. Cuando yo vine al primer encuentro de los pueblos zapatistas, yo les dije que yo en esos días del primer encuentro había aprendido más que en mi paso por licenciaturas, maestrías, doctorados y universidades en 20 o 30 años. Yo les diría que en estos días del seminario, y a partir de lo que los compañeros zapatistas nos han estado dando, ese pozo de sabiduría, yo he aprendido más en estos días que lo que pude haber aprendido en los últimos 8 años, justo desde el primer encuentro zapatista hasta el día de hoy. Entonces, por eso decía que no quería que mi agradecimiento fuera declarativo. Yo les agradezco profundamente a los compañeros toda esa profunda sabiduría que nos están dando. Ahora, voy a ejemplificar cómo ellos nos están enseñando cosas fantásticas sin las cuales toda nuestra obra sería vulgar y sin sentido, en 4 ejemplos fundamentales. El primero, que nos define nada más y nada menos que una caracterización del contexto de lo que es el capitalismo actual. Yo me acuerdo que nosotros de estudiantes debatíamos las teorías del capitalismo, las explicaciones de Juan, de Pedro, de fulanito, de X y de Y. ¿Saben qué hacen los compañeros? Entre muchas otras cosas, nos dan una caracterización de lo que es el mundo capitalista actual, fantástica con su teoría, lo mencionó Raúl Cibetti, precisamente con su teoría de que lo que estamos viviendo hoy es la Cuarta Guerra Mundial. Y me recuerdo de los textos del extinto subcomandante Marcos, cuando de repente, analizando la situación mexicana bajo el gobierno de Cedillo, recuerdo perfectamente, él decía, a ver, es que cuando un analista social trata de entender qué está pasando hoy en México, lo que detecta es que es la confusión absoluta. O sea, no queda claro si Cedillo representa los intereses del capital comercial o industrial, o los intereses del sector de los terratenientes, o los intereses de tal grupo de presión, o de Carlos Slim, o de tal. ¿Por qué un día actuaba en beneficio de unos y otro día en beneficio de otros? Y al tercer día se desdecía de ambos. Y eso ha seguido bajo Fox y siguió bajo Calderón, el genocida, y sigue bajo el nefastísimo de Peña Nieto. Y entonces, burlándose de todas estas caracterizaciones que todavía algunos de los colegas siguen sosteniendo, o sea, los compañeros se burlan de hablar de que hoy lo que se vive es la globalización. Y Marcos decía, lo malo de la globalización es que los globos se revientan. Y su hermano gemelo, que es la mundialización, que es solo la traducción francesa del término globalización. Y ellos nos dicen, no estamos frente a un nuevo imperialismo, no estamos frente a un imperio, ese libro del que ya nadie se acuerda, no estamos frente al imperialismo, estamos frente a una cosa nueva, frente a un caos organizado, ¿sí? Un caos organizado cuyo trazo fundamental es una guerra de exterminio de los poderosos contra la humanidad entera. Esa es la idea de guerra mundial. Yo, desde mi punto de vista muy personal, yo creo que en esa caracterización de mis compañeros, lo que ellos están diciendo es, lo que estamos viviendo hoy es la crisis terminal del capitalismo, tal y como la desarrolla Immanuel Wallerstein, con el cual en este punto estoy profundamente de acuerdo, pero agregando esta dimensión política que es fundamental. Pero la crisis estructural del capitalismo, donde todas las tendencias dejan de tener cohesión y se disparan, y entonces no solo en México, en Estados Unidos y en Francia y en Alemania vivimos el caos total de las políticas de los gobiernos, la lucha de todos contra todos, todas las fracciones tratando de imponer sus mezquinos intereses, lo que exactamente, digamos, está dando es esta Cuarta Guerra Mundial. Vean que no es poco, ya con esto bastaría para agradecerles infinitamente a los compañeros, nos están ayudando a pensar el contexto en el que tenemos que luchar. Hay un segundo punto, mi segundo ejemplo, donde fíjense, los compañeros nos permiten pensar cómo ahora debemos de pensar quiénes son los nuevos sujetos sociales de la revolución. Los nuevos sujetos sociales que van a hacer ese cambio social. Fíjense, esto podría permitir replantear toda la teoría sociológica moderna y eliminar todas sus tonterías del rational choice, bueno, todas esas, y la teoría de las oportunidades de los movimientos sociales, y las teorías funcionalistas, y las teorías pseudomarxistas, etc. Pero fíjense, ¿qué nos descubrieron los compañeros en los últimos 20 años? Primero, ¿se acuerdan de un escrito fantástico del hoy finado subcomandante Marcos, donde decía, ¿quién es Marcos? Y respondía, Marcos Marcos es un gay en San Francisco. Y luego agregaba, pero también es una feminista dentro de una organización de izquierda machista. Pero luego también decía, o es también un hombre dentro de una organización feminista. Pero luego decía, y es un migrante mexicano en Estados Unidos, y es un migrante africano en Francia, y hacía una lista que no voy a repetir de 41 personajes, ¿sí? 41 personajes que retrataban que los compañeros nos están pidiendo que demos conceptos, o más bien que propongamos conceptos, que planteemos conceptos que podamos trabajar entre todos. Lo que se estaba, digamos, retratando ahí, según yo, y es una de las razones por las cuales el zapatismo ha tenido tal impacto planetario, era las distintas formas de la exclusión social. Por eso lo entendieron los zapatistas antes que todos nosotros. Todos nosotros teóricos sociales vamos ahí detrás, como lo hizo Silvia Marcos, renqueando detrás de los compañeros zapatistas, y no les damos el paso. Todos los feminismos, dice, muy avanzados, de la diferencia, de la igualdad, del empoderamiento, de todas esas tonterías, no alcanzan para entender el feminismo hiperavanzado de las compañeras zapatistas. Bueno, ellos se dieron cuenta de un fenómeno que es justamente fruto de la crisis estructural del capitalismo: la generalización de las formas de exclusión en miles de modos. Eso no pasó nunca antes de 1968-73, nunca. Y después de 1968-73 empieza a haber masivamente gente, este oxímoron simpático de los argentinos, los trabajadores desocupados. Ese movimiento no existe más en Argentina. Habría que explicar las razones de larga duración de por qué, pero entonces los sin trabajo, pero también los sin tierra en Brasil, pero también los sin papeles en Europa y en Estados Unidos, pero también los sin ciudadanía, pero también los sin visibilidad alguna. El compañero subcomandante insurgente Moisés nos decía, antes de 1994, los indígenas mexicanos, y se podría decir latinoamericanos y de todo el mundo, simplemente no existíamos. Somos los sin ciudadanía, sin derechos, sin visibilidad alguna. Todos estos sin, que son los excluidos, se multiplicaron exponencialmente después de 1968-73. Los primeros que lo entendieron, lo retrataron, lo captaron y nos lo propusieron en términos teóricos, son ellos. Hay que trabajar el concepto de exclusión social, porque ese es un fenómeno fundamental, y los compañeros zapatistas le dieron voz muy prematuramente, le dieron expresión y nos llamaron la atención sobre ese fenómeno de los excluidos. Pero también, en segundo lugar, aquí estamos en una situación un poco complicada y trágica. Hay un texto de marzo de 2013, ustedes lo han de recordar, que se llama, es de la serie Ellos y Nosotros, y se llama La Sexta. En ese texto, el hoy extinto subcomandante Marcos nos decía: está muy bien, hay las cuatro ruedas del capitalismo, donde los compañeros recuperan sobre todo el trabajo de otros autores. Por ejemplo, hay explotación, lo que Marx nos explicó. Hay discriminación o desprecio, lo que Benjamin retrató de una manera fantástica. Hay despojo, lo que Milhar había estado teorizando en el último tiempo. Hay represión, como nos explicó, como nadie, Lenin y Gramsci, y todos los teóricos políticos realmente marxistas. Ok, aquí recogemos esa herencia. Los compañeros nos dicen, esas son las cuatro ruedas del capitalismo. Pero ellos agregan esto de la exclusión, ya no hondo. Pero después de la exclusión todavía nos dicen, Marcos dice, pero ojo, compañeros, no es lo mismo aquellos que sufren estos elementos, que son las ruedas que hacen marchar el capitalismo, aquellos que sufren también el quedar fuera del capitalismo, las bolsas de olvido, que son los excluidos del sistema en todas sus formas. No es lo mismo ser mujer de la arriba que mujer de la abajo. Se puede ser indígena y sufrir represión tal, pero no es lo mismo ser indígena de la arriba, un cacique que se vende, que ser un indígena de la abajo. Y aquí nos proponen una idea que permitiría enriquecer y complejizar el análisis de lucha de clases, que al que naturalmente no debemos de renunciar, pero que sí debemos de sofisticar para enfrentar los retos actuales, introduciendo esta, que es una categorización que no es ni horizontal ni vertical, no es ni de estratos de clases ni de lucha de clases, sino transversal, porque la diferencia entre el arriba y el abajo atraviesa justamente a los sectores que en términos de clases sociales pueden estar arriba y a los que pueden estar abajo en esas estructuras horizontales. Y tengo una simple hipótesis, provocadora en el buen sentido. Yo creo que lo que los compañeros están retratando con esta propuesta del arriba y el abajo, es justamente lo que Michel Foucault teorizó en el concepto justamente de poder, de poderes, de micropoderes y de contrapoderes. No voy a desarrollar eso aquí porque evidentemente sería muy largo, pero fíjense, la situación trágica en este punto es la siguiente. Marcos, cuando nos plantea esta, que me parece a mí una idea genial, una nueva categorización, una pista super creativa para entender la sociedad actual y los sujetos, los nuevos sujetos sociales de la revolución, él nos dice, pero bueno, yo no voy a hablar aquí de esto, quizá en otra ocasión. Eso nos dice en marzo de 2013. Pero luego Marcos, pues ya se murió. Entonces, tenemos que pedirle al subcomandante Galeano, a ver si busca en los papeles del extinto subcomandante Marcos, a ver si dejó algo escrito sobre eso. Y si no dejó, decirle al subcomandante Galeano, a ver si él se anima. Y si él no se anima, pues pedirle a lo mejor al subcomandante, nuestro agente Moisés, a ver si él nos echa la mano. Y si ninguno de esos logramos, pues a lo mejor entonces nos reunimos todos, le echamos montón al problema y a ver si entre todos lo resolvemos. Ese es el segundo ejemplo que me parece que es fundamental. El tercero, lo voy más a enunciar, no sé cómo voy de tiempo. Ahora, bueno, no, yo sí sé. Ah, exacto. Llevo 26 minutos, aquí sí mide el tiempo. Fíjense, sí, voy al tercer ejemplo. No lo ahondaré demasiado, lo voy a enunciar, porque aquí lo han evocado algunos compañeros también. Fíjense, los compañeros nos están permitiendo pensar cómo debemos plantarnos políticamente frente al poder. Y a partir de aquí, redefinen el concepto de democracia, redefinen el concepto de Estado, redefinen el concepto de política y redefinen también el concepto de poder. No puedo ya desarrollar eso porque entonces sí excederé mi tiempo. Prometí de tratar de ajustarme máximo a los 40 minutos. Pero fíjense, aquí algunos colegas dijeron, no, los compañeros zapatistas están luchando por la democracia participativa. En mi opinión, ese es un error grasísimo y absoluto. Yo casi les diría, compañeros, si alguien que sea teórico del zapatismo, analista o que pretende ser un profesor serio, les dice lo que los zapatistas están persiguiendo en la democracia participativa, les recomiendo que se alejen rápidamente de él, que lo cuenten a quien más confianza le tengan, porque francamente ese teórico no ha entendido nada. No creo, quizá me equivoco y los compañeros me corregirán, que los compañeros nunca hayan usado el término de democracia participativa. Ese es un concepto poco de los gobiernos progresistas, por cierto. Lo que los compañeros defienden es la democracia directa y asamblearia, que por cierto, y ellos mismos nos lo dicen en sus comunicados desde 94 y 95, es el mismo concepto original de democracia. Demos y kratos, el gobierno del pueblo, que sí existió en las comunidades antiguas antes de que se dividieran en clases, que sí existió en la antigua Grecia y que es teorizado por Aristóteles, etcétera, y que después se permitió para todas estas cochinadas que conocemos de la democracia delegativa, representativa, suplantativa, que no debemos de creer, que esa no es la democracia. La democracia es su concepto estricto y es la que los compañeros practican a través de sus asambleas y del mandar obedeciendo, pero también están definiendo otra idea de gobierno. El subcomandante insurgente Montes nos recordaba esa verdad fundamental y que tampoco entendemos. No es lo mismo administración que gobierno, no es lo mismo gobierno que Estado, no es lo mismo Estado que política. Y ya no ando en esto porque si no me voy a ir demasiado lejos, pero no es tampoco lo mismo política que poder. Y entonces los compañeros para nada dicen esa frase, bueno, ya bastante olvidada, de que quieren cambiar el mundo sin tomar el poder, que nunca dijeron los zapatistas eso. Lo que los zapatistas dicen es, lo que nosotros queremos es revolucionar el poder desde abajo. Esa idea es 40 veces más compleja. Realmente eso es lo que los compañeros están proponiendo. Porque cuando dicen revolucionar el poder, lo que están diciendo es transformar tanto las estructuras masivas de poder como el poder político que se encarna en el Estado, aunque no son lo mismo, pero también lo que queremos es subvertir todos los micropoderes, todas las estructuras que en la relación de pareja, que en la relación de maestro-alumno, que en la relación en el hospital o en la escuela o en la fábrica, entre el capataz y los obreros, reproducen la jerarquía y el poder. Y mientras no subvirtamos desde abajo las relaciones de poder, podemos cambiar todas las administraciones que quieran, podemos cambiar todos los partidos si quieran, podemos cambiar todos los gobiernos, podemos fingir todos los gobiernos progresistas que quieran, pero como lo dijo el subcomandante Marcos, además, el Estado no puede ser nunca amigo. El Estado no es nuestro amigo, es y será siempre nuestro enemigo, porque el Estado es como un estómago, todo lo que llega a él lo deglute, y cuando lo deglute, pues produce lo que producen todos los estómagos. Entonces, todos los que llegan al poder, por abnegados que sean, aunque sean líderes obreros de toda la vida, que fundaron partidos y sindicatos como Lula, aunque sean, bueno, Evo Morales es bastante más discutible, bueno, sea el mejor de todos si es Lula, porque Lula sí venía de la sociedad popular, él mismo estuvo encarcelado, él era, tenía todas las credenciales implacables. Entra al estómago capitalista y sale el Lula, que cuando cumplió 60 años dijo, sí, ¿quién podría a los 60 años seguir defendiendo esos atrasados ideales del socialismo que defendíamos cuando éramos jóvenes? O sea, el Estado deglute y produce lo que produce. Bueno, el cuarto ejemplo, para ajustarme al tiempo, es este. Yo interpreto, los compañeros me podrán corregir, pero yo interpreto que la manera en que los compañeros nombran al pensamiento crítico es esta idea de mirar hacia y desde abajo, hacia y desde la izquierda. Tampoco lo voy a desarrollar, excepto por ahí algún artículo si les interesa, pero yo creo que mirar desde abajo es mirar, como decía Benjamin, desde el punto de vista de las víctimas. Es decir, tratar de mirar como miran los propios oprimidos que sufren en carne propia la explotación, la exclusión, el ser de abajo, todo eso que ya dijimos antes. Pero mirar hacia abajo es justamente mirar enfocándose en los problemas y las cuestiones que afectan a este abajo social, a estos excluidos, a estos reprimidos. Como ven, no es para nada idéntico. Y luego mirar hacia la izquierda es enfocarnos siempre en las contradicciones de los procesos. No ver el lado bonito, el lado terso que decía Benjamin, sino al contrario, pasar la mano a contrapelo y ver el lado rasposo, lo que Hegel llamaba el lado malo de la historia, las contradicciones fundamentales. Y luego mirar desde la izquierda es mirar en una lógica emancipadora, es decir, es mirar buscando las salidas genuinamente anticapitalistas, genuinamente antisistémicas, que nos permitan salir de este laberinto. Como explicaba Uchibeti, no es nada fácil, porque la hidra se reproduce, se roba los discursos, se roba los eslogans, se roba la manera de hablar. Yo, a mí me tocó estar en Brasil alguna vez cuando Lula era presidente, y de veras era impresionante, porque él mantuvo su viejo discurso obrero, y él mantuvo sus viejas prácticas nacidas de las asambleas, y él hablaba justamente, digamos, conectándose de manera muy profunda con los de abajo, porque él mismo era del propio abajo, ¿sí? Él no era un intelectual, pero lo que era tristísimo era que todo eso lo usara para justificar políticas del Estado brasileño que en el fondo benefician a los capitalistas y a los que joven, como siempre, pues es a la gente del abajo. Este es el cuarto ejemplo. Podría decirles muchos ejemplos más, por ejemplo, el concepto de autonomía zapatista. Por ejemplo, eso que nos ha estado explicando el subcomandante insurgente Moisés, cómo los compañeros redefinen el concepto de resistencia y de rebeldía. Nuestros debates en la izquierda eran sobre reforma y revolución, ¿sí? Para nosotros el concepto de resistencia tenía un carácter defensivo y pasivo. Para nosotros el concepto de rebeldía era inferior al de revolución. Ellos están poniendo todo patas para arriba, felizmente, y entonces ellos dicen, no, los revolucionarios son justo los que todavía creen que el Estado puede ser amigo, que hay que tomar el poder, que todas estas historias, en vez de revolucionarlo desde abajo. Y nos dicen, y una cosa muy distinta entonces, la rebeldía, pero junto a ella va la resistencia. Y les juro que uno escucha al comandante insurgente Moisés y aprende enormemente. Pero también, por ejemplo, su propuesta de lo que debe ser hoy el nuevo modo de organización de los movimientos sociales. esa idea de que tenemos que organizarnos todos desde lo micro hasta lo macro, sin homogeneizar y sin hegemonizar, me parece extraordinaria. También, por ejemplo, su generosa apertura ideológica, que proyectan en su propio modo de hacer. Este seminario es un ejemplo. Los compañeros son de una generosidad extraordinaria, porque aquí han invitado gente desde Chile, de Dulce y de Manteca, gente que efectivamente ha hecho cosas que no tienen nada que ver con el zapatismo, gente que hace esfuerzos y de buena fe lo intenta, gente que a lo mejor, en mi modesta opinión, está un poco más cerca de lo que ellos plantean, en esa lógica de decir un mundo donde quepan muchos mundos, y por tanto, un seminario donde quepan muchas cabezas, que digan a veces tonterías, con todo respeto, y yo soy el primero que seguro las digo, y a veces cosas medio inteligentes, poquitas, y a veces alguna idea o pista que valga la pena rescatar, bastante escasas, pero en fin, la vida es dura, pero también su feminismo inteligente, pero también su riquísima propuesta pedagógica, pero también sus lecciones críticas de economía política, pero también su contribución para hacer explotar el concepto de cultura y el concepto de arte, redefiniéndolo en una perspectiva que se parece mucho a lo que decía Walter Benjamin. Los compañeros en los hechos lo que están haciendo es empezar a desarrollar el proceso de la muerte del arte, que era lo que Benjamin, en su libro de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, decía: los artistas y el arte se tienen que morir, porque todos tenemos que ser artistas y arte, y el arte tiene que ser una dimensión de la vida cotidiana. Y también sus aportes en el tema de los medios de comunicación. El texto de su comandante Galeano es extraordinario, y un larguísimo etcétera que podría continuar. Voy a terminar, como yo soy un académico muy, pero muy serio, pues no puede haber una ponencia seria que no tenga conclusión. Entonces, como yo además quiero darle más solidez todavía a mi ponencia, porque soy un académico muy serio, pues le voy a dar no una, sino dos conclusiones. Una conclusión que es particular general y otra que es una conclusión general particular. La primera es una conclusión dolorosa, pero importante y a la vez esperanzadora. No veo aquí a los compañeros, a los padres de Ayotzinapa, pero tuve, digamos, en estos pocos días, tuve la ocasión de convivir un poquito con los compañeros, con doña Berta, con don Tomás, con dos muchachos normalistas de Ayotzinapa que vinieron. Les juro, de ese muy breve trato, de bromas, de pláticas que pudimos hacer, de cosas muy cotidianas y también de cosas de lo que ellos han vivido en este movimiento, les juro, o sea, es gente buena, es gente noble, es gente verdaderamente muy, muy, muy afectuosa, muy respetable. Como es la inmensa mayoría del pueblo de México, como son las clases subalternas de toda América Latina, como son los del abajo de todo el mundo. Ellos de veras no se merecían, no se merecen lo que han estado viviendo. Pero ellos son efectivamente una punta del iceberg. Y es muy triste eso. Entonces mi primera conclusión es una conclusión dolorosa, pero al mismo también es una conclusión muy esperanzadora, porque al mismo tiempo que son gente muy buena y muy noble, son gente muy rebelde, son gente que de veras no se va a rendir, no se va a vender, no se va a dejar cortar, van a luchar hasta el final, fíjense. Entonces, yo sí creo que la primera conclusión es que todavía nos hacen falta, todavía nos faltan 43, o quizá 46, o quizá 47. Lo que sin embargo yo creo que es parte y está íntimamente conectado con, como dicen los compas, el hecho de que en realidad a todos nosotros todavía nos hace falta lo que falta. Es decir, todavía falta lo que falta. Esa era mi conclusión particular general. Mi conclusión general particular es optimista, y desde mi punto de vista, quizá ustedes o los compañeros o los colegas me corregirán, es una conclusión muy optimista porque retoma una tesis que Marx planteó. Marx, cuando escribe un pequeño texto que se llama Trabajo asalariado y capital, dice: sin trabajo asalariado no puede haber capital. Sin capital tampoco puede haber trabajo asalariado. Son categorías correlativas que se presuponen mutuamente. Pero inmediatamente agrega: ojo, compañeros, pero el punto es, el capital, si no existiera el trabajo asalariado o el trabajo en general, no podría existir, porque el capital vive de explotar al trabajo, convirtiéndolo en trabajo asalariado. Pero dice Marx, en cambio, el trabajo en general, ¿qué sucedería si eliminamos al capital? Y él dice, el trabajo asalariado dejaría de ser asalariado, se volvería trabajo libre, y todos seríamos felices y contentos. Esa idea, o sea, el capital no puede vivir sin el trabajo, pero el trabajo puede tranquilamente sobrevivir gozoso y feliz sin el capital. Esto puede ser extendido a otros dominios. Sin dominados no puede haber dominadores, pero en cambio sin dominadores los dominados seríamos libres y felices. Sin sometidos no puede haber poderes ni micropoderes ni la existencia de jerarquías, pero sin jerarquías ni poderes ni micropoderes, los que hoy estamos sometidos viviríamos felices y contentos. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la idea de más profunda es, en el mediano o en el largo plazo, nosotros somos imprescindibles. Si nos matan, se acaba el juego. En cambio ellos, los que nos joden, nos reprimen, nos torturan, nos desprecian, nos excluyen, nos burlan por ser del abajo, ellos sin nosotros no pueden existir. Me van a perdonar, me acusarán de ser demasiado optimista, sin duda sí lo soy. Fíjense, yo creo que si partimos de esta tesis que es de Marx, no cabe duda alguna de que vamos a ganar. Pero además yo quisiera decirles otra cosa, a la luz de este seminario, a la luz de lo que los compañeros neozapatistas nos han estado dando durante 20 años, a partir de esas inmensas lecciones que permiten redefinir lo que es el capitalismo, los sujetos sociales, la autonomía, no repito toda la lista que dije, a partir de ese pozo de sabiduría que nos han estado regalando y volcando en estos poquitos días de este seminario, yo honestamente creo que, además de que no hay duda de que vamos a ganar, ya ahora, hoy mismo, ya ganamos. Porque además, aunque perdamos, como lo dijo alguna vez también el extinto subcomandante Marcos, aunque perdamos, ganamos. Y aunque perdamos, ganamos porque ya haber logrado conocer y abrevar de esta construcción fantástica de la autonomía que los compañeros hacen día a día, haber podido abrevar de todos sus conocimientos y su sabiduría, que nosotros renqueando vamos tratando de estudiar, analizar, investigar, plantear, el haber logrado este relanzamiento de los movimientos sociales en todo México, el haber hecho renacer todo el movimiento indígena a nivel latinoamericano y ponerlo a la ofensiva, el haberle devuelto la esperanza al mundo después de la caída del muro de Berlín, el organizar este seminario o semillero crítico que nos da esperanzas de que claro que sí vamos a poder vencer a la hidra capitalista, aunque perdamos, ya ganamos. Muchas gracias.